FM 99.7, Che Barracas. Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad presentó un nuevo servicio de recolección de residuos. Comenzará a regir a partir de mañana, 1 de octubre, el nuevo contrato de recolección de residuos que prevé la recolección todos los días de la semana, la doble contenerización y la presentación de servicios especiales. Se formaliza el servicio de todas las villas porteñas con 2 turnos en el interior y en las afueras. Este servicio costará a la ciudad 3.100 millones de pesos por año durante los próximos 10 años. Vecinos de colegiales se oponen a las rejas en la Plaza Mafalda. Los estudiantes de la escuela Raúl Escanabrini Ortiz, junto a los vecinos de colegiales, realizaron un abrazo simbólico a la plaza para manifestar su descontento y oposición al proyecto de enrejado. Además, se puede firmar una petición Mafalda sin rejas en el sitio change.org, que ya juntó más de 500 firmas. Quieren que el espacio público quede abierto y denuncian que el proyecto no fue aprobado por la Comuna 13. La obra costará para la ciudad 2 millones de pesos. Organizaciones sociales y sindicales lanzan campaña por el trabajo digno. Hoy por la tarde, en una conferencia de prensa, se realizará la presentación de la campaña por el trabajo digno, Paremos de Precarización, en el marco de la campaña que va a instalar una carpa por el trabajo digno frente al obelisco hasta el viernes 3 de octubre. Corte y movilización de los trabajadores de Donnelley frente a la sede del juzgado de Callao y Marcelo T. de Alvear reclamaron el pago de salarios y que se habilite la cooperativa Madicraft a facturar los trabajos. Silvia González, madre de Milagros, víctima de una red de trata que logró escapar en el Almirante Brown, denunció un ataque contra su casa. Fue este fin de semana. También dijo que la justicia le retiró la custodia policial. Ya hicimos las denuncias, pero están esperando que pase algo peor, aseguró. Córdoba, organizaciones sociales y la Universidad Nacional denuncian la violencia policial. Elaboraron en conjunto un documento alertando sobre el incremento de la violencia estatal, la autonomización de la fuerza policial y las policías provinciales de seguridad. Expresaron su preocupación por la violencia policial en la provincia, aludiendo a los 8 casos de gatillo fácil en los que murieron 8 jóvenes en los últimos meses. FM 99.7, Che Barracas.